Saint Albans es una ciudad a 31 kilómetros al norte del centro de Londres. Debe su nombre al primer mártir británico del cristianismo. Y lo que nos interesa a nosotros es que allí se fundó en 1983 el sello Bam Caruso, que sacaba discos de bandas de la escena neopsicodélica y también reediciones de rock garajero. Kim Tortoise, o lo que es lo mismo Red Cosmos, es un gran seguidor de esta pequeña discográfica y por eso le ha dedicado la canción que acabas de escuchar, Saint Albans Color Explosion, la explosión de color de Saint Albans. Y aquí encontramos perfectamente desarrolladas las características del sonido de Red Cosmos, unos arreglos de sintetizadores que oscilan entre lo barroco y lo ridículamente minimalista, la peculiar voz de Kim, que alterna su monótono registro habitual con el falsete, y el uso de sonidos sampleados, en este caso un coro, que a duras penas encaja con la música, pero que acaba funcionando. Entonces no cabe duda de que incluso aquí en el programa hemos puesto discos mucho más extraños, pero la música de Red Cosmos tiene un efecto muy desconcertante, aunque también adictivo. Digamos que está justo en el límite entre lo bizarro y lo comercial. Esa es una frontera no demasiado explorada y de ahí surge la sensación de extrañeza que uno tiene cuando escucha esta música. Kim Tortoise es de la zona de York, en el Reino Unido. Antes había formado parte de la banda experimental The Gods Themselves. Yo no he encontrado nada de material suyo en internet. Parece ser que solo publicaron dos casetes de tirada muy limitada con canciones de broma. Y más o menos esa senda la prosiguió Kim Tortoise con la primera canción de Red Cosmos, que no está incluida en ninguno de sus dos LPs, The Chicken Song, la canción del pollo, en la que ya empleaba una de las señas de identidad que irían afianzándose después, esos sonidos sampleados e inesperados. Y a continuación vamos a escuchar no la canción del pollo, pero un tema que debe de parecérsele bastante, este I Am The Local DJ. going to show you some tracks. Hoy tenemos en Intangible 23 un monográfico sobre la música de Kim Tortoise, el británico que saca discos empleando el seudónimo de Red Cosmos. Hemos escuchado ya dos cortes de su álbum de debut de 2013, There and Back, publicado por la netlabel rusa Los Archivos Clínicos. Fue la referencia número 509 de dicho sello y acumula ya casi 30.000 descargas. Acaba de sonar el tema instrumental I am the local DJ, yo soy el DJ local, con esa herencia de la música de broma del anterior grupo de Kim Tortoise, The Gods Themselves, y un locutor que había puesto en la radio una demo de Red Cosmos dijo que aquella era una de las canciones más tontas que jamás había emitido en su programa. Kim cogió esa memorable frase y la metió en este tema junto a la voz de un niño diciendo eso de yo soy el DJ local. Además escuchábamos, como no, unos coros. Y lo que un comentarista de internet describía como unas técnicas de sampleado que nos escuchaban desde principios de los 80, por lo crudas que son, claro. Y podría parecer que un chiste musical como este no daba para más de uno o dos minutos, como mucho, pero Kim Tortoise lo alarga hasta los 4 minutos. De hecho, ninguna canción de los discos de Red Cosmos dura menos de eso. Siempre los temas se sitúan entre los 4 y los 6 minutos. Y continuando con el disco de debut de Red Cosmos, aquel There and Back, escuchamos a continuación la canción La Gloria de Inglaterra, England's Glory. About children of Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Estamos repasando la discografía del británico Red Cosmos. Esta era su canción England's Glory. Por un lado, demuestra que a Kim Tortoise no le asusta sonar grandilocuente o hasta pretencioso, teniendo en cuenta los pocos medios técnicos que maneja. Y por otra parte, está muy presente aquí el tono morboso, que a veces disfrazado con una sobredosis de festividad, siempre subyace en el repertorio de Red Cosmos. Esta es una canción sobre una madre a la que en medio de la noche le visita el fantasma de su hijo, que muere o está muriendo en un campo de batalla. Entonces, Kim Tortoise se permitía esas inflexiones un tanto teatrales en la voz, primero con el falsete, después con la voz más grave e imponente del estribillo, y ahí se crea un cierto contraste. Por lo demás, en este disco There and Back, el debut de Red Cosmos, podemos encontrar canciones tan dispares como You Said You Love Me, que es sobre un secuestrador enamorado de su víctima. Luego hay un tema de música pop con un aire Motown, como es I Decided to Love You, Decidí Amarte. Otra canción que habla de los mineros de Yorkshire, con un poema recitado por el suegro de Kim Tortoise, etcétera, etcétera, etcétera. Una maravillosa rareza, en definitiva, este disco There and Back que Red Cosmos publicaba con los Archivos Clínicos en enero de 2013, arrancando estupor y asombro entre todo el que lo escuchaba. Y no menos morbosa es la canción con la que se abre el nuevo y segundo disco de Red Cosmos, que se titula Soñando al Unísono, muy bonito. Esta es la canción Kindred. Your harmony. you know what you're doing. All these friends you're accruing won't be around when you fall. Take a look at yourself. You think you know what you're doing. All these friends you're accruing aren't going to miss you at all. Take a look at yourself. You think you know what you're doing. All these friends you're accruing won't be around when you fall. Take a look at yourself. You think you know what you're doing. All these friends you're accruing aren't going to miss you at all. There's a name buried deep within your mind of a correlation vanished over time. How can you be so incomplete yet fine to share with me a wound but not a lie? De nuevo aparece un fantasma en esta canción de Red Cosmos, el de un bebé seguramente fallecido al nacer, que ve cómo su hermana gemela ha crecido y triunfado en la vida. Entonces la gemela fantasma desea que la otra muera de una vez para que vuelvan a estar unidas. Era la canción Kindred de este segundo álbum de Red Cosmos, Soñando al Unísono, un trabajo que sigue la línea del debut de Red Cosmos con 12 canciones que, según su autor, dan voz a los ilusos, los monstruos, los que se pierden en fantasías, las estrellas de música pop acabadas y demás. Toda una galería de personajes fracasados, sobrenaturales y o marginales puebla estas canciones. En lo musical no hay grandes cambios, salvo por alguna que otra sorpresa de la que hablaremos después. Y vamos ahora con el tema I went to see your doctor. Fui a ver a tu médico. Una vez más con unas letras que adoptan un punto de vista muy inusual. Too pale. Yeah. Are you drinking more than usual? Is your temperature off the scale? Are your nerves all cut to pieces? Have a life lived on the edge? Yeah. I can see what time you're going to bed from my position in your hedge. I went to see a doctor and she handed me this letter. You've got to take me 3 times a day till you're feeling better. as you labour down your driveway, I can tell you're far from right. Is it hard to face the daytime when you're getting up all night? Do your ankles give you hell from too much time spent on your feet? Yeah. You need some more of my special cure. I'm putting you on repeat. I went to see a doctor and she handed me this letter. You've got to take me 3 times a day till you're feeling better. Morning, evening, night time, just before you eat. You've got to poke me inside your mouth, get you back on your feet. En esta canción, I Went to See Your Doctor, hay una mujer que está un poco enferma y entonces no tengo del todo claro si el narrador de la canción son las pastillas que ella se toma o un acosador que se compara con esas pastillas. En cualquier caso, una bizarrada más que añadir al catálogo de Red Cosmos. Vamos a intentar apurar el tiempo en lo que queda de programa con más canciones de su segundo álbum Soñando al Unísono. Esta se titula Carnal Vindicator. Try to boil an egg. I paused by the nightwear store. You started talking about the war. I'm the Carnal Vindicator. You said fine, I'll see you later. I'm the fleshly joy supporter. You're imbibing tonic water. Up erotic ices. You complained about the prices. I call you my sexy baby. You use words like hmm and maybe. I'm the Carnal Vindicator. You said fine, I'll see you later. I'm the fleshly joy supporter. I'm the filthy pinchy pointer, looking for an overnighter. I'm the wanton monster holder, you're the queen of the gold shoulder. With my hand, you prefer your peaches canned. I serve food with sauce and dressing. You're engrossed in Doris Lessing. I just smile like Cary Grant. You went off to phone your aunt. I set the mood with some Barry White. Turned round and said goodnight. I'm the Carnal Vindicator. You said fine, I'll see you later. I'm the fleshly joy supporter. You're imbibing tonic water. I'm the filthy pinchy pointer. Looking for an overnighter. Esta es la gran sorpresa del disco en términos musicales. Carnal Vindicator, el defensor de lo carnal. Red Cosmos parece pasarse aquí al Music Hall, y aunque seguro que hay mucha electrónica, el sonido no le debe tanto al pop sintético que suele practicar Kim Tortoise. Las letras son bastante graciosas, con un personaje que no tiene suerte con su pareja. Dice: yo te acaricié la pierna y tú te pusiste a cocer un huevo. Bueno, entramos en los últimos minutos de este monográfico de Intangible 23 dedicado a Red Cosmos, que nos lleva a repasar sus dos discos, There and Back y Soñando al Unísono. Escuchamos a continuación esta oda a un beatnik. Distracted by the things that you do, I pray to God that you are thinking of me. But I can't see this ending happily. It's just the way that I've been thinking of you. I get distracted by the things that you do, I pray to God that you are thinking of me. But I can't see this ending happily. Which of us is right? I who believed in the mercy of God, or you who believed in a dream? Which of us is right? I who believed in the mercy of God, or you who believed in a dream? Se puede decir que la música de Red Cosmos bebe sobre todo del pop sintético de los 80, pero también de la psicodelia de los 60. Y eso se nota en esta canción, Oda a un Beatnik, incluso con eso que suena como una guitarra reproducida al revés, que es una técnica muy de los 60. Era el penúltimo corte que escuchábamos hoy. El último es este Shout into the Sky, gritar hacia el cielo. Stolen poems every day. I will blow it all apart. En esta canción, Shout into the Sky, Kim Tortoise viene a mostrar la otra cara de la moneda de Carnal Vindicator, con una canción desilusionada. Y si antes el personaje buscaba la atención de la mujer, aquí se dice a la otra persona que las cosas no volverán a ser igual. Me gustaría leer un fragmento de las letras para acabar el programa de hoy con este monográfico dedicado a Red Cosmos. Puedes sentarte en la congregación, puedes preguntarte si Dios está de tu lado, puedes recordar aquella conversación que hizo que nuestra amistad se marchitara y muriera. Puedes llenar tu vida con la sabiduría de otras personas, puedes agitar tus poemas robados todos los días. Yo desbarataré todo eso, ese arte del que te has apropiado. Tú eres un alma vacía con nada que decir. Bueno, se puede opinar lo que se quiera sobre la música de Red Cosmos, pero algunas de sus canciones tienen letras muy bien escritas. Y repito que Red Cosmos es el proyecto del británico Kim Tortoise de York. Tiene dos discos que se pueden descargar en internet y que hemos repasado en el día de hoy, en esta edición de Intangible 23, en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Sabes que estamos en el correo electrónico, en las redes sociales y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene, volvemos el lunes. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.